y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continúo mis reflexiones sobre la vida nueva, nueva en lo interior y también en lo exterior, que el pueblo cristiano, todo el pueblo cristiano, debe llevar en el mundo secular, asistido siempre por el Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra. Y en esta conferencia quiero considerar algunas distinciones y semejanzas que hallamos entre la vocación de los laicos y la de los religiosos. El Vaticano II, en el decreto que dedica a la vida religiosa, Perfecte Caritatis, en el número 5, dice: recuerden ante todo los miembros de cualquier instituto que, por la profesión de los consejos evangélicos, respondieron a un llamamiento divino, de forma que, no sólo muertos al pecado, sino también renunciando al mundo, vivan únicamente para Dios. Efectivamente, los religiosos renuncian al mundo secular. Todos los cristianos, ya desde el bautismo, renuncian al mundo, a sus pompas, sus vanidades, sus errores, sus malas ideas y costumbres, y esa renuncia al mundo está ya expresada desde los más antiguos formularios litúrgicos del sacramento del bautismo. Pero los religiosos, como veremos, ese dejar el mundo, ese salir del mundo, salir de Egipto hacia la tierra prometida, lo llevan adelante de un modo propio y especial. En las comunidades religiosas, un conjunto de hombres o de mujeres se reúnen para vivir plenamente el Evangelio, en lo interior y en lo exterior. Dejándolo todo, se sustraen a los condicionamientos negativos del mundo secular, tal como está configurado en su tiempo, y siguiendo a Cristo, realizan un orden de vida muy distinto al del mundo, y mucho mejor. Lo realizan con una creatividad libre de toda atadura mundana. Realizan ese orden nuevo con la fuerza del Espíritu Santo que renueva la faz de la tierra. Estoy hablando, claro está, de las comunidades religiosas observantes, que realmente han dejado el mundo y que son fieles a sus carismas fundacionales, como las hay y ha habido tantas a lo largo de los siglos. También, por obra del Espíritu Santo, va a realizarse de otro modo la desmundanización de los laicos. Por una parte, son seculares, deben permanecer en el mundo, pero por otra parte, han de afirmar que, estando en el mundo, no son del mundo. Y bajo la acción de la gracia, están llamados a configurar, personal y comunitariamente, una forma de vida nueva. Una forma de vida en la que todo quede bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo su luz y su verdad. Por supuesto, ese salir del mundo, en el sentido espiritual del término, en los laicos mundanizados es prácticamente inexistente. ellos son mundanos, ellos son hijos del siglo, por tanto, no son cristianos o apenas lo son, tanto en su pensamiento como en sus pautas conductuales. Pero incluso ese salir del mundo espiritual suele ser muy escaso en aquellos cristianos seglares que verdaderamente están intentando la perfección evangélica. Con la ayuda de la gracia han convertido el agua del hombre viejo en vino del hombre nuevo. Pero ¿cuántas veces no han alcanzado a construir odres nuevos con la ayuda de la gracia? Odres que guarden el vino nuevo sin permitir que se eche a perder. El término laicos no está presente en el Nuevo Testamento, ni en los primeros documentos cristianos. Una vez lo encontramos en San Clemente Romano. Aparece el término laicos con su sentido preciso, tanto en griego como en latín, laicos y laicus, hacia la segunda mitad del siglo II, con Clemente de Alejandría, Tertuliano y enseguida también Orígenes. Laicos son los miembros del laos, del pueblo de Dios. Desde el principio de la Iglesia existe ciertamente la distinción real entre pastores y fieles. Pero la distinción verbal se produce hacia el año 200, cuando se hace usual distinguir entre la plebs santa, es decir, el pueblo cristiano formado por los laicos, y los pastores, los órdenes eclesiásticos del clero, compuesto por obispos, presbíteros y diáconos, junto a las órdenes menores, subdiáconos, acólitos, lectores, exorcistas y hostiarios. La familia y el trabajo son las coordenadas fundamentales que enmarcan la vida cristiana de los laicos. Esas dos coordenadas ya están formuladas claramente al comienzo del libro del Génesis. Creced y multiplicaos, la familia, y dominad la tierra, el trabajo, la posesión de los bienes de este mundo. En ese mismo sentido, por ejemplo, para la Didascalia Apostolorum, documentos de comienzos del siglo III, es propio de los laicos el matrimonio, tener hijos y educarlos santamente. Y junto a ello, continúa diciendo la Didascalia, dominar y poseer la tierra por el trabajo. Por otra parte, para hacernos una idea de la composición antigua de la Iglesia en el aspecto cuantitativo, podemos recordar los datos de la Iglesia de Roma a mediados del siglo III, cuando la ciudad contaba con unos 100.000 habitantes. Según refiere el Papa Cornelio, hacia el año 250, hay en su iglesia local 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas, lectores y hostiarios, con un pueblo, laos, de ahí viene la palabra laicos, muy grande e innumerable. Hoy los historiadores calculan que en aquella Roma de unos 100.000 habitantes serían unos 30.000 los cristianos laicos. Ya desde el mismo origen apostólico hay en la Iglesia laicos y laicas, los continentes y las vírgenes, que, permaneciendo en medio del mundo, llevan una vida célibe, más intensamente consagrada a la oración, a la penitencia, a las obras de apostolado y de misericordia, de tal modo que continentes y vírgenes, especialmente consagrados a Cristo, forman un estamento propio dentro de las comunidades eclesiales. Pronto se irán uniendo, sobre todo el orden de las vírgenes, para llevar una vida común, a veces en una misma casa incluso, manteniéndose normalmente de sus trabajos. Continentes, es decir, célibes y vírgenes, eran muy numerosos al parecer. No son unos pocos casos excepcionales. Hacia el año 150, San Justino afirma con alegría: entre nosotros hay muchos y muchas que, hechos discípulos de Cristo desde niños, permanecen incorruptos hasta los 60 y 70 años, y yo me glorío de poderoslos mostrar de entre toda raza de hombres. Es más tarde, a finales del siglo III, cuando se inicia la nueva figura vocacional de los monjes. En ese tiempo, el laico continente San Antonio se retira al desierto, hacia el año 270. Suele ser considerado San Antonio como el padre de los monjes. En sus inicios, el movimiento monástico era fundamentalmente eremítico, pero pronto la forma monástica de vida cenobítica, comunitaria, en la que había una mayor ocasión de vivir la obediencia y de ejercitar la caridad fraterna, fue prevaleciendo sobre la forma eremítica. Los primeros monjes no eran sacerdotes, en este sentido eran laicos. Pero muy pronto, junto a estos laicos, hay también presbíteros que han optado por la vida monástica, como también ermitaños anacoretas que han sido ordenados sacerdotes para poder atender a sus hermanos. Hay, pues, monjes sacerdotes y monjes laicos, legos. En todo caso, lo que caracteriza la condición del monje no es tanto el ser sacerdote o laico, sino el haber dejado completamente la vida del mundo secular, para, libre de toda traba, de todo condicionamiento negativo, poder seguir a Cristo por los caminos del Evangelio. A mediados, pues, del siglo IV, hallamos ya en la Iglesia la triple división que estará vigente hasta nuestros días: laicos, clérigos y monjes, o si se quiere, religiosos, en un sentido más amplio y variado. Mendelssohn, Salmo 42. Es importante señalar que en los primeros siglos de la Iglesia, continuando fielmente la enseñanza y el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, el ideal perfecto del Evangelio es propuesto a todos los fieles cristianos, sean pastores, sean laicos. Es un tiempo en que a los cristianos laicos se les exhorta todavía a seguir conductas que para los hombres mundanos son absurdas. Por ejemplo, todavía en aquel tiempo se exhorta a los cristianos a que no defiendan sus derechos ante los tribunales paganos, a que prefieran unirse a Cristo paciente, padeciendo con él la injusticia. 1 Corintios 6, 1 Pedro 2. Es tiempo en que se puede pedir también a los laicos, y de hecho se les exige, que renuncien a determinadas profesiones y labores del mundo. Así lo hace Tertuliano en la obra Idolatría. Y en esa misma época, hacia el año 200, así lo exige también la tradición apostólica. Tal como entonces están configurados ciertos oficios seculares, los cristianos no pueden ser escultores y pintores, porque se verían obligados a confeccionar ídolos. Tampoco pueden ser gladiadores, actores de teatro, prestamistas, astrólogos, etc. Y en ocasiones les es también vetado el campo de los empleos administrativos civiles. Todas estas son profesiones no compatibles con la vida cristiana. Y siendo así las cosas, todavía los pastores sagrados, los sucesores de los apóstoles, se atrevían a prohibir esos oficios a los seglares cristianos, considerándolos ocasiones próximas de pecado, estimando esas profesiones incompatibles con la vida evangélica. Las catequesis bautismales, como por ejemplo las de San Juan Crisóstomo, reflejan este alto idealismo común a todas las vocaciones cristianas. Vino nuevo en odres nuevos. Podemos fijarnos aquí, a modo de ejemplo, en un par de cuestiones importantes. En primer lugar, la comunidad de bienes materiales. Es algo que en los primeros siglos viene enseñada y de alguna manera practicada por todos los fieles. Lo sabemos con datos fehacientes en referencia a la comunidad primera de Jerusalén. Todo lo poseían en común, no había pobres entre ellos. Con cierta frecuencia, los padres apologistas cristianos muestran como algo ejemplar la realidad de la comunidad cristiana que vive, en cierto modo, la comunidad de bienes. No se atreverían en sus apologías a aducir ese dato admirable si en alguna medida no se viera realizado efectivamente en las primeras comunidades de la Iglesia. Los laicos, por tanto, saben que quienes comunican por Cristo en los bienes espirituales deben comunicar también de alguna manera en los bienes materiales. Para eso están las ofrendas que se realizan en la Eucaristía, los diezmos, las primicias. Pero si no bastaran y algún hermano estuviera en grave necesidad, todos deben acudir en su ayuda, y si fuera preciso, deben ayunar de lo suyo para procurar al hermano lo necesario. Vemos, pues, en este rasgo primero, la comunidad de bienes materiales, una manifestación de ese idealismo evangélico de los primeros siglos, común tanto a los pastores como a los laicos, y que vendrá a hacerse regla de vida entre los monjes. Veamos un segundo ejemplo. Los cristianos deben ser asiduos en la oración, ya que ellos forman un pueblo sacerdotal que en este mundo está destinado a la alabanza de Dios y a la intercesión por la salvación del mundo. Según esta convicción, diversas costumbres de oración se van generalizando entre los laicos más piadosos de los primeros siglos de la Iglesia. En la tradición apostólica atribuida a San Hipólito, que viene a ser como un reglamento de vida para la comunidad de Roma hacia el año 200, se describe de este modo la oración de las horas en la vida de los cristianos laicos. Dice así: todos los fieles, hombres y mujeres, cuando se levanten a la mañana de su sueño, han de elevar sus corazones en oración a Dios. Asistirán a la iglesia si hay catequesis, y si no, harán lectura espiritual en su propia casa. Alabarán al Señor en la hora de tercia, en sexta y en nona. Y en la misma tradición apostólica encontramos esta hermosa exhortación: ora también antes de que tu cuerpo repose en el lecho, y hacia medianoche, levántate, lávate las manos y ora. Si tu mujer está presente, orad los dos juntos. Y con el canto del gallo, levántate y ora. En consecuencia, sigue diciendo la tradición apostólica, los fieles, haciendo esto e instruyéndose mutuamente, dando ejemplo a los catecúmenos, no podrán jamás ser tentados ni perdidos, porque guardan memoria continua de Cristo. En esos mismos años, Clemente de Alejandría enseña que el cristiano fiel guarda de Dios memoria continua, ora en todo lugar, en el paseo, en la conversación, en el descanso, en la lectura, en toda obra razonable, ora en todo. Son pues unos siglos en que los laicos cristianos con razón son llamados santos, agioi. Así lo vemos en muchos lugares del Nuevo Testamento, por ejemplo en Romanos 8, Éfesos 1, Colosenses 1. El término santos a veces se aplica incluso a ellos precisamente, a los que no tienen autoridad pastoral. Por ejemplo, en Filipenses 1 dice San Pablo: todos los santos en Cristo Jesús, con los obispos y diáconos. Hay, por otra parte, en esa época grandes maestros de la doctrina y de la espiritualidad cristiana que son laicos, como San Justino, que muere en el año 163, y Orígenes, fallecido en 253, hombres laicos de vida muy santa. Está claro, pues, que en estos primeros siglos, antes de que surjan los monjes, el ideal de vida evangélica, tanto en lo interior como en lo exterior, tanto en lo que se refiere al vino como en lo que se refiere a los odres, se propone a todos los cristianos, también a los laicos. Es el programa de vida perfecta que, poco más adelante ya, solo los cristianos, monjes y religiosos se propondrán vivir con un claro y explícito compromiso. He dicho hace un momento que el programa de vida plenamente evangélica y perfecta poco a poco va quedando reducido a los monjes y religiosos, como si los laicos quedaran excluidos de esa tendencia a la perfección. Quizá la afirmación sea un poco excesiva, conviene matizarlo. Cuando la conversión de Constantino abre en el siglo IV el imperio al cristianismo, cesan las persecuciones, muchos paganos entran en la iglesia, la invaden, y comienza el mundo a ejercer sobre el pueblo cristiano su seducción, de tal modo que una buena parte de la muchedumbre de los laicos va perdiendo el idealismo evangélico primitivo característico de los tres primeros siglos, los siglos martiriales de las persecuciones. Es, por supuesto, un proceso muy complejo que se falsifica si se hace de él una simplificación y que se da, por supuesto, con acentos diversos en las distintas regiones de la Iglesia. En todo caso, es entonces, en el siglo IV, cuando surge el monacato, y surge en buena parte como reacción al descenso espiritual generalizado del pueblo cristiano. Me fijo aquí solamente a modo de ejemplo en las dos cuestiones que antes he considerado, la oración y la comunicación de bienes. Los monjes, por regla explícita de vida, lo dejan todo para seguir a Cristo. Renuncian a la propiedad privada, lo tienen todo en común y dedican su vida a la oración y el trabajo, dando absoluta primacía a la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Afirman, pues, comunitariamente los monjes una vida que es evangélica tanto en lo interior como en lo exterior. Vino nuevo en odres nuevos. Recuérdese que las reglas de vida de los monjes, como la de San Benito, o más adelante las reglas de los religiosos, como la de San Francisco de Asís, vienen a ser simplemente una antología de normas y consejos evangélicos. Por tanto, lo que caracteriza a los monjes es que hacen profesión pública y comprometida de esos caminos evangélicos. La vida monástica, pues, viene a ser la vida cristiana perfecta. Los monjes avanzan con mayor o menor fidelidad por un camino que es recto, que lleva a la perfección de la santidad. Pues bien, en contraposición a ese planteamiento claro y neto, en el que todo queda condicionado a la búsqueda de la santidad, los laicos, en ese tiempo de apertura del imperio a la vida de la Iglesia, en ese siglo cuando cesan las persecuciones, en su gran mayoría se van arraigando en la ciudadanía de este mundo secular presente. Y no se hacen problema en asumir buena parte de las costumbres mundanas. Aceptan concretamente la propiedad privada y la aceptan en los duros perfiles propios del derecho romano. Cuius es solum, eius es, a celo usquad centrum. La propiedad que alguien posee es suya desde el cielo hasta el centro de la tierra. Asidera usque ad profundum, desde las estrellas hasta lo más profundo. Parece increíble que un pueblo cristiano, que en su tradición, ya desde los Hechos de los Apóstoles, tenía como norma la comunidad de bienes, en algún modo realizada, pudiera hacer suyo un concepto tan duro de la propiedad privada. Y sin embargo, asimiló la visión mundana de la propiedad sin mayores problemas. estos que podríamos decir nuevos cristianos, medianamente mundanizados, al dedicarse a los asuntos del mundo visible, dan con frecuencia primacía a las añadiduras sobre el reino de Dios y su justicia, es decir, sobre la búsqueda de la santidad. Reducen muchos de estos laicos, en gran medida, la dimensión penitencial y orante de su vida. Hay, por supuesto, laicos excepcionales que escapan de esa general mediocridad espiritual que se va imponiendo. Pero puede decirse que el laicado como conjunto no intenta ya un régimen de vida que no sólo en lo interior, sino también en lo exterior, pueda ser calificado de evangélico. Los fieles laicos, los seglares en adelante, intentan vivir con interior rectitud, los que lo intentan, claro, pero andando normalmente por caminos torcidos, aceptando los caminos torcidos del mundo secular, como si esto fuera inevitable, algo inherente a su propia condición secular. El vino nuevo en odres viejos. No pocos valores evangélicos universales van siendo profesados comunitariamente ya solo por los monjes. Estar muertos al mundo, vivir como peregrinos y forasteros, mantener una oración continua, orar siempre, estar dispuestos a renunciar a todo con tal de poseer a Cristo, procurar limitarse a lo necesario en la austeridad de una vida de pobreza, comunicar con los hermanos en los bienes materiales, con los mismos hermanos con los que se comulga en los bienes espirituales, etc. Todos estos valores, siendo sin duda ideales evangélicos comunes a todos los bautizados, van caracterizando ya solamente la vida de los monjes. Según las consideraciones que acabamos de hacer, monjes y religiosos vienen a ser los modelos de la vida cristiana perfecta que los laicos deben imitar. Deben imitar, por supuesto, en la versión propia de su vocación secular, esto es obvio. Dios manda a todos los cristianos imitar a Cristo y a los apóstoles. Y esta es la clave esencial para toda vida cristiana perfecta, laical, monástica, religiosa, pastoral. Y nadie entiende con ello que Dios mande así a los laicos que todos sean célibes, que todos abandonen sus trabajos y profesiones, sus familias y casas, sus barcas, sus redes, sus oficinas de recaudación de impuestos, no. La imitación a la que Dios llama no ha de ser servil, sino una imitación profunda y espiritual, no referida tanto a los aspectos accidentales como a las actitudes sustanciales. San Pedro y San Pablo estiman que los pastores han de ser ejemplos perfectos para todo el pueblo cristiano. Y los santos fundadores religiosos, por ejemplo San Francisco, Santa Clara, establecen sus órdenes religiosas no sólo para la santificación de sus miembros, sino como ejemplo vivo y continuo para todos los laicos. Así lo expresan claramente. Por su parte, la liturgia católica continuamente está exhortando a los laicos a imitar a los religiosos y pastores que han sido canonizados, que han sido puestos como modelos supremos de vida cristiana perfecta, ya que ellos son, efectivamente, los santos obispos, pastores, religiosos, los santos más numerosos del santoral. Viviendo el año litúrgico, ¿cuántas veces decimos oraciones como: oh Dios, que en tal santo, un obispo, un presbítero, un religioso, nos ofreces el modelo perfecto de amor a los pobres o de otras dimensiones de la vida cristiana? Efectivamente, los santos son siempre puestos por la Iglesia como modelos para todos los cristianos, también para los laicos. De este modo, cuando los laicos viven el Evangelio, no sólo en lo interior, sino también en lo exterior, vino nuevo en odres nuevos, se produce entonces una admirable homogeneidad entre la vida laical y la vida religiosa, entre el hogar cristiano y el monasterio, el convento, entre los célibes y los casados. Y el paso de una vida a otra, objetivamente más perfecta, el paso de la vida laical a la vida religiosa o monástica, se produce con gran frecuencia y con gran facilidad. Hay muchas vocaciones. Ese cambio no supone un trauma, sino un avance en la misma dirección y espíritu de lo que ya en el hogar secular se estaba viviendo. Pero, en fin, en estas cuestiones se produce una gran trampa mental permanente. Los laicos más o menos mundanizados han tratado siempre de justificar su alejamiento de la vida perfecta del Evangelio, alegando que ellos no son monjes. Estiman los laicos muy bueno que los religiosos se abstengan de espectáculos nocivos, guarden una gran austeridad en viajes, casas, vestido, comida, posean en común todos sus bienes, sin tener nada como propio, menosprecien el lujo, aborrezcan lo superfluo y todos los vanos pasatiempos mundanos, dediquen sus vidas a la oración, a la penitencia y a todo género de obras buenas, asistenciales, apostólicas. Todo eso está muy bien y les conviene a ellos, pero no tanto por ser cristianos, sino por ser monjes o religiosos. Como suele decirse a veces, para eso son religiosos. Por el contrario, los laicos, por fidelidad incluso a su propia vocación secular, es decir, para encarnarse bien como fermento en el interior de las realidades mundanas que han de salvar, ellos han de frecuentar sin mojigaterías los espectáculos seculares, aunque a veces sean un tanto indecentes. Deben asumir el estilo secular de sus conciudadanos en casa y viajes, comida, vestidos, pasatiempos, modas, playas y piscinas, posibles lujos, sin olvidar, eso sí, la oración y los sacramentos, la penitencia y las buenas obras de misericordia, que, según las premisas anteriormente señaladas, van a resultar, por supuesto, casi impracticables. Ellos, en cuanto laicos seculares, tienen por lo visto una especial gracia de Estado que les permite verter habitualmente el vino sagrado del Espíritu en los odres viejos, mundanos, seculares, avanzando, sin embargo, con rectitud por caminos torcidos, sin emplear mayormente sus fuerzas en tratar de enderezarlos. Y todo ello con excelentes resultados espirituales, que sólo algunos pesimistas ponen en duda. Bien, esta gran falacia, al menos como tentación, está permanentemente activa desde el siglo IV, desde el siglo IV hasta nuestros días. Los laicos, muchos de ellos, rechazan así importantes valores del Evangelio, alegando que son propios de los religiosos y que son ajenos, por tanto, a la vida laical secular que ellos deben seguir por vocación de Dios. Es decir, que por fidelidad a Dios, ellos deben rechazar preciosos aspectos del Evangelio. Una contradicción escandalosa, absurda. Ya los padres antiguos ven rechazados por el pueblo grandes ideales evangélicos, no sólo en la práctica, el espíritu está pronto pero la carne es flaca, sino incluso en la teoría. Contra este gran error afirma San Juan Crisóstomo, muerto en el año 407. Si con el matrimonio no es posible hacer todo eso que hacen los monjes, todo está perdido y arruinado, y la virtud se queda en nada. Ante los grandes ideales que el Evangelio propone a todos los cristianos, también a los laicos, dice San Juan Crisóstomo, no profiramos esas miserables y estúpidas palabras, yo soy un laico, tengo una mujer, estoy cargado de hijos, ese no es asunto mío. ¿Acaso he renunciado yo al mundo? ¿Va a resultar que yo soy un monje? A estas objeciones responde el santo obispo. Mucho te engañas y yerras si piensas que una cosa se exige al seglar y otra al monje. Si Pablo nos manda imitar, no ya a los monjes ni a los discípulos de Cristo, sino a Cristo mismo, y amenaza con el máximo castigo a quienes no lo imiten, ¿de dónde sacas tú eso de la mayor o menor altura en la vida de la perfección? La verdad es que todos los hombres tienen que subir a la misma altura, y lo que ha trastornado a toda la tierra es pensar que sólo el monje está obligado a la mayor perfección, y que los demás pueden vivir a sus anchas. Pues no, no es así. Todos, dice el apóstol, estamos obligados a la misma sabiduría. Y con esta palabra quiere decir el apóstol y San Juan Crisóstomo, todos están llamados a una misma santidad. Thank you. la apostasía de los últimos siglos se ha ido produciendo suavemente en el pueblo cristiano por la vía de la mundanización, por la paganización mundanizante de pensamientos y costumbres. Por eso, sin duda, en los laicos mundanizados, esa gran falacia mental abierta en el siglo IV, a la cual hemos aludido, actúa en una forma absoluta. Nosotros no somos monjes, nuestra vocación de laicos es propiamente secular, etc. Pero hoy también, como veremos, actúa, de algún modo, en aquellos cristianos más sinceros, que se ven afectados, sin embargo, por una concepción excesivamente diversa de la espiritualidad laical, excesivamente distinta de la profesada por la vida religiosa. Por otra parte, si los laicos se distancian excesivamente de los religiosos, fácilmente se ven privados de los más grandes maestros espirituales de la Iglesia, que justamente fueron en su mayoría religiosos o sacerdotes. Recuerdo aquí este tema muy brevemente, pero en la próxima conferencia lo desarrollaré con más amplitud. La vocación de los laicos a la santidad es una doctrina permanente en la historia de la Iglesia. Bastaría recordar que una cuarta parte de los santos canonizados en varios siglos de la Edad Media eran santos laicos, proporción que en los primeros siglos, los tiempos de las persecuciones, es todavía mayor. En nuestro tiempo, esta doctrina, la vocación de los laicos a la santidad, se ha acentuado considerablemente, como puede comprobarse en la historia de la acción católica, de los institutos seculares y de diversas obras y movimientos de gran envergadura. Esa vocación de los laicos a la santidad fue puesta de relieve, muy especialmente en el Concilio Vaticano II. Recordemos concretamente la Lumen Gentium, el capítulo cuarto sobre los laicos, el quinto, la universal vocación a la santidad en la Iglesia. Muchos autores, anteriores y posteriores al Concilio, han insistido en esta misma doctrina. La espiritualidad laical ha seguido, a veces en el último tiempo, preconciliar y postconciliar, una orientación específica, acusando sus perfiles propios. En ese tiempo se han hecho muchos esfuerzos para establecer una espiritualidad seglar específica, con una fisonomía peculiar. Y esto indudablemente trajo consecuencias positivas. Revalorizó no poco en los laicos la conciencia de su vocación a la santidad. Aumentó el aprecio de los medios y modos de santificación que para los seglares le son más peculiares: la vida conyugal y familiar, el trabajo, las pequeñas cosas y circunstancias de cada día, etc. Sin embargo, una radicalización de ese empeño por particularizar la espiritualidad seglar trajo en ocasiones un empobrecimiento de la espiritualidad laical, precisamente porque al querer diseñarla de un modo demasiado diverso o incluso a veces contrapuesto a la espiritualidad de los religiosos y de los sacerdotes, perdió esa espiritualidad seglar muchas dimensiones que son integrantes de la espiritualidad cristiana auténtica. Perdieron no pocos aspectos de la vida evangélica. Por esa vía de la radicalización excesiva de la espiritualidad laical, muchos planteamientos netamente evangélicos fueron silenciados o incluso rechazados, alegando que eran propios de una espiritualidad de monjes o de religiosos, pero que eran impropios para los laicos. Como reacción a esta tendencia excesiva, también por ese mismo tiempo, hay otros que reafirman la condición unitaria de todas las espiritualidades cristianas. No hay un evangelio para los religiosos y otro para los laicos. Hay un evangelio único y eterno, que en modalidades diversas ha de ser vivido por unos y por otros. Esta tendencia, que yo estimo más conforme a la tradición católica, pone el acento de las espiritualidades mucho más en lo sustantivo a todas ellas, que es común, que en los aspectos adjetivos, propios de lo peculiar a cada una de las vocaciones cristianas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado Luz y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el padre José María Iraburu.